Voy a seguir con Maya Deren, The Living Gods of Haiti, Divine Horsemen. Está subrayado y a veces me voy a lo que la persona desconocida subrayó. La misma cosa debería resultar obviamente si cualquier percusor de tambor hubiera siempre buscado improvisar de modo individual. La misma cosa hubiera resultado obviamente si cualquier percusor de tambor hubiera buscado improvisar individualistamente, de manera individual. Es entonces que este logro del tambor es como el eje orgánico del mundo espiritual, del cosmos, alrededor del cual todos los elementos temporales del ritual están centrados, pulsado no por el individuo, por el corazón del individuo, sino por algo más viejo, más oscuro, más profundo, un corazón cósmico que está en los tambores. Si yo me he referido al tocador de tambor como virtuoso, no es tanto en el sentido de una deliberada o consciente individualidad de partida a partir de la tradición, sino más bien porque a pesar de las muy tradicionales prescripciones y estandarizaciones y a pesar también de una casi metronómica precisión que hace que los golpes sean siempre jugados dentro de una fracción de segundo en el mismo tempo, el hombre que toca el tambor, como el man que, como el hombre que inicia y que apacigua el latido de ese corazón, está en una posición de especial influencia. Su más mínima modulación personal, por ejemplo, si hay una negativa falta de vigor, que es sentida como un efecto en el sonido o una positiva excelencia en la ruptura del mamán, como si estuviera amplificado por la entera resonancia de los tambores e inevitablemente proyectado hacia todos los individuos que bailando viven por ese pulso. Como en el caso del un Genicon, un mejor que corriente tamborilero que suelta a la ceremonia o danza un color más agudo y afilado y un tono más brillante. Pero aparte de eso, hay ciertos elementos sobre los que tiene un control que él no va a regular o secundar junto a nadie más. Yo dudo siempre de que un musicólogo profundamente informado pudiera explicar cómo puede ser esto sin ningún cambio en el pulso, en el tempo, en el apaciguamiento, en el tono o el volumen. Es posible para el virtuoso del tambor devenir, convertirse en algo más o menos intenso siempre que la fluctuación no tenga una animosidad reconocida o pueda ser percibida conscientemente como controlada por el autor. Él debe observar que una loa intenta superar el Hungan, que debe ejecutar un complejo ritual en detalle y que puede volver la situación por el hacerse el tambor más o menos intenso. En otra ocasión, él puede, simplemente manteniendo esa intensidad, volver fútil la resistencia de un servidor a la posesión. Sobre todas las cosas, es en sus rupturas donde él tiene más control. En la ruptura, en el break, el mamán, y este es el único tambor que puede romper, cesa de pulsar con el otro dos tambores en el ritmo fijo y trabaja en una más altamente sincopada, en un roto contrapunto a ellos desde un corto periodo, solo para deslizar de vuelta y resumir el esquema de nuevo. Esta ruptura está relacionada con la tensión acumulativa que los bailarines inevitablemente experimentan de la constante repetición del más mínimo pequeño movimiento. Ciertos movimientos, siendo por naturaleza tensos y agotadores, acumulan esta tensión rápidamente.